Si alguien vertiera palabras en tu cerebro, ¿cómo podrías discernirlas de tus pensamientos? Si solo experimentamos nuestro yo, ¿cómo podemos asegurar que es un otro yo nosotros? Si nada conocemos más que la apariencia. Si según Platón seguimos siendo hombres de las cavernas. Si la última respuesta jamás podrá hallarla la ciencia. Si nacemos y morimos entre la vida. Es haberte enjaulado. Que la vida es la muerte de un dios tal vez administrada por su propia mano. Y saberte encerrado en un presente sin futuro ni pasado. En un bucle infinito, un retorno eterno. La inmortalidad tiene un alto precio. Un alto precio. Se abre la puerta y se cierra una sola vez. Una sola vez. Todo está oscuro. La única llave es de hielo y se desecho al girar. En la cerradura y saberte atrapado. Y la mano que gira la llave es tu propia mano. Soy el dios que renuncia a su trono. Ya estuve en todas partes, solo quiero estar solo. Y mi nombre es Legión. Viva el ejército de los 12 monos. Soy el todo y soy la nada. Y entre ambos una batalla. Todo y nada a la vez. Una partida de ajedrez que jugar solo. Los espejos enfrentados. No existe el infinito porque todavía no está escrito. Lo estoy escribiendo. Estoy escribiendo. Y el cielo y el infierno se llenan las llamas, las nubes arden. La eternidad es un solo instante. Para el infinito lo estoy construyendo. El infinito es un libro con tapas cosidas que no tiene tapas ni hojas repetidas. Un número irracional que es la razón del universo. El infinito perfecto. El infinito tras mis pasos por delante solo niebla. Voy a hacer luz a cada paso a cámara lenta, casi estática e inerte como la niebla que no se envuelve. La niebla 1x5 2 entre 3 al 7 nunca llegaremos. 6666666. La eternidad es la bestia, la divinidad su otra mitad. No hay una raya que nos separa porque solo existe la unidad. El 1 y el 0 solo existe la unidad. El todo y la nada, la luz y la niebla, el rayo eterno y la sombra perpetua. Todo estaba oscuro cuando cerré la puerta. Estaba todo en silencio cuando le di la vuelta a una llave que ya sabes que ya está disuelta. Para perder la memoria, para nacer sin morir. La libertad y la gloria solo existen por aquí. Morir una y veces y aún así me perdí. Desde fuera, solo silencio. Desde fuera, solo oscuridad. Lo de fuera, aquí dentro, jamás existirá. Y desde dentro, solo silencio. Desde dentro, solo oscuridad. Lo de dentro.